Paloma, Paloma. Paloma. Solo está lleno de pastillas, Paloma. Pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma. ¿Dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa. Chanquete a muerte, Radio Bronca 104.5, tío. Es que ya escucha, escucha. Joder, es miércoles, tío. Ya, son 8. Ya, 8, nada más, ya. No, no, no, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual. Miércoles, miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? La ñonia. Paloma, voy a contar hasta tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder. Se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios. ¿Dónde está el botiquín? Ñonia, desnúdate como yo. Tranquilo, vuela. Ñonia. Cómo bien cantan estos jovencitos. Tío, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. Qué error. Estrellas en la noche azul y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo Radio Bronca, Nacional 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazine de lo Absurdo, al Circo de las Miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info, ya lo sabéis, la opción escuchar fácilmente si os conectáis ahora mismo a la web, si estáis escuchando esto pues quizá no haga falta, pero si quisierais veréis un estupendo banner donde sale nuestro nombre y la imagen de Jiménez Los Santos, ese gran dios de la palabra, ese gran orador que nos ha servido siempre como ejemplo, tratado a la forma de Obama en la campaña electoral de cuando ganó las elecciones. No sé si lo has visto, Paloma. No, te tengo conectado. No. O sea, cámbiate de micro. Rápido. Coge el verde. No me quieres una mierda. Ahora sí. Es que no sé qué le pasa. No, mira, seguramente lo tienes en off. Mira qué tonto eres. Míralo. ¡Qué tonto! ¡Cretinus! Vale. ¡Qué idiota, tío! Después de tanto tiempo. Bueno, este es, ya sabéis, Chanquete divierte y educa y además también... Hola. Ya estoy aquí. Sí. No hemos aprendido nada. Un interruptor, ¿eh? On, off. Y aparte, no hemos aprendido nada, ya metiéndote en el saco, ¿sabes? O sea, como... Ya, como si yo tuviera... Sí, Dios. Pues no lo he visto. A 12 horas de la huelga general, Paloma. El micro se te ha puesto en huelga también. Ay, sí. Es lo que tiene. Ya sabéis, mañana, día 29, convocada huelguísima general por los recortes y por la reforma laboral. Sí. Un verdadero crimen contra la humanidad. Desde Ovich no se había visto nada parecido. Que sepáis que como el año pasado vais a poder seguir toda la retransmisión de la Mani, porque nos hemos juntado otra vez la peña de, bueno, la coordinadora de Radios Lliures, hemos hecho piña otra vez y vamos a informaros en directo, vayan pasando las cosas como vayan pasando, como el año pasado, que hubo una retransmisión puta madre, mucha gente nos felicitó porque la gente estaba como flipando. Incluso, les felicitaron a ellos. Bueno, vale, a nosotros vale. No. En nosotros no hicimos absolutamente nada. Pero no, pero mucha gente quedó muy contenta, porque realmente esa, incluso salía la información mucho antes que en otros medios, y la gente estaba ahí medio del meollo, y al final la experiencia resultó tan agradable y tan simpática que este año hemos decidido volverlo a repetir, porque... A repetir. A Reggaetown. Estás que te sales hoy, ¿eh? Esto que me salgo. Bueno, eso, madre, Peñita. Qué nervios. Mañana os esperamos en la Mani, o si no, os esperamos, así que nos oigáis todos un poquito. Sí, señor. Pero debo decir que no hay motivos tampoco para... exaltarse ni para ponerse demasiado nerviosos, porque todo esto es básicamente, y supongo que ya alguna persona inteligente que me esté escuchando en estos momentos lo sabrá, toda esta crisis es una imaginación de nuestra mente enferma, ¿eh? De nuestra necesidad de llamar la atención. Claro que sí, como niños adolescentes malcriados. Como niños tonticos, como niños hiperactivos, que intentamos llamar la atención porque no nos hacen caso, y porque vamos mal en el colegio. Quiero por una tanto... bicicleta roja, quiero una bicicleta roja, quiero una bicicleta roja para Reyes, quiero una bicicleta roja para Reyes. Me aburro. Pues que sepáis que la crisis no es tal. Es cierto que sí que hay ciertas señales de alarma a nivel europeo, pero nosotros hoy en Chanquete, para calmar un poquito los ánimos y que mañana no se rompan demasiados cajeros, traemos una noticia que puede de alguna manera solivantar la ácida sensación de fracaso que toda la sociedad española tiene en estos momentos. Sí, ¿no? Y vamos arrastrando. Sí, un poquito, porque os voy a demostrar que la crisis no existe, porque... José Bono tendrá un retrato en el Congreso por la senda cantidad de 82.000 euros. Por claro. tanto, si hay para gastarse en un retrato, atención, en un retrato, esperemos que ecuestre, de José Bono... O sea, pero en plan, o sea, un retrato en plan de José, o sea, Bonaparte, ¿sabes? Ajá, ahí me has visto, ahí me has pillado bien. Leo la noticia, Paloma, porque esto no tiene desperdicio. Para empezar este programa lleno de ira, lleno de furia y también lleno de mucho cachondeo, que ya sabéis que a nosotros lo que nos gusta es el desparrame y el pasarlo bien. José Bono tendrá un retrato en el Congreso por la senda cantidad de 82.000 euros. Repito titular porque vale la pena. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha explicado este jueves que los 82.600 euros... que, repito, 82.600 euros que costará el retrato... de su antecesor, un retrato supongo que a óleo, cogerán materiales nobles, el retrato de José Bono, socialista, donde los haya, para la galería de presidentes de la Cámara Baja, no suponen una exageración. Esto es lo que nos cuenta Jesús Posada, que 82.600 euros en los tiempos que corren hoy en día, con la que está cayendo, para un retrato... esperemos que ecuestre, de José Bono, no es una exageración. De hecho, es lo justo, es lo que tiene que ser. Y además se le está dando, pues seguramente, a un pintor tipo Curro Romero de Torres, que era el pintor de franquismo, un pintor maravilloso, no sé si alguien lo recuerda, Curro Romero de Torres, pintando a la mujer española, morena, sevillana como tiene que ser, representando escenas bonitas, corridas de toros, a gente con mantilla, los chulos, la gente a la hora del café, estas cosas que le gustaban a Curro Romero de Torres. Esperemos que sea un digno sucesor de Curro Romero de Torres el que haga el retrato de este grandísimo José Bono. Podríamos decir que podría ser también un Velázquez o un Goya, pero no lo creo. Pintores de corte, donde los haya, ahí quedan. O sea, en fin. Y Bono va a quedar ahí retratado como cuando vas a esas pinacotecas, sí, un como poco. Felipe II, vamos. Exactamente, y ves esos personajes ahí, en plan ahí, a lo grande. Pero con su cara de idiota, es que además es que tendría que ser algo bastante goyesco el tema de pintar a José Bono, porque no sé si tienes en mente ahora mismo su carita. No sé, yo lo único que espero es que si todo esto... Sonriendo. Si todo esto aguanta unos cientos de años más, espero que... la gente de GB o de primaria, cuando vayan ahí a enseñarles el Parlamento y vean la foto de Bono... No, la foto no, el retrato. El retrato, perdón, el retrato. Como si estuviéramos en el siglo XVII. Piensen, este tío es un normal. Qué tío más tonto. En fin, pensemos la media sonrisa, en la mecha sonrisa de José Bono, muy parecida a la de la Gioconda, que siempre me ha traído un aire. Que tiene una épica, aparte. Que tiene una épica, por tanto será ecuestre, ahora ya lo tenemos claro. Si tiene una épica, ya está claro, será un retrato ecuestre, como los de Franco, que son los que más me gustan, y Curro Romero de Torres. Tú y yo nos merecemos también un retrato, tío. Porque sí. Como que te hace más grande, ¿sabes? O sea, como pero en la Rambla. Sí. Pero que nos pinten en la Rambla, a pastel y carboncillo, ¿eh? Bueno, sigo con la noticia que no tiene desperdicio. En las declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Posada, señor Jesús Posada, ha señalado que no puede entrar en decisiones que toman sus antecesores, pero ha recordado que el mismo pintor que hará el retrato de Bono, el hiperrealista Bernardo Torrens, esperemos que tenga por lo menos la calidad de Curro Romero de Torres, también hizo el de Félix Pons, que fue presidente entre 1986 y 1996. Entonces, claro, yo me imagino a Bono diciendo, ¡yo quiero mi retrato! ¡Quiero mi retrato! ¡Quiero mi retrato! ¡Quiero mi retrato! Pero José, José, por favor, cálmate. Pasaré la historia, quiero mi retrato. Una fotografía, una de... ¡No, quiero un retrato! ¡Quiero un retrato que brille con la pátina del óleo! ¡Me gusta ver la pincelada in my face! Son cosas que, bueno, ya se nos escapa. Incluso el humor de Chanquete está... queda corto. Overlow, sí, overlow queda frente, corto. Frente a este tipo de cosas. Nos han superado, o sea, ese tipo de bromas, sí. O sea, nosotros jamás se nos ocurrirían, o sea, es como... Sí, sí, la verdad, mira, Paloma, debo aceptarlo. Es como decía Bad Religion, Stranger Than Fiction. Es así. Sí, nos han superado. Eso. Sí, sí, es una cosa verdaderamente dantesca. ¿Y qué es eso? Un pico, 80.000 pavos, total. Con la crisis no, espera, nada. Espera. Que la obra costará solamente 70.000 euros. Pero que luego hay que sumarle el IVA. Que esto declara. Claro. A ver, por favor, que esto también va para España. Es un bien común, va para todos. Es un bien común, claro, y además hay que engrosar las filas del arte, que como el oro no se devalúa. Yo me voy a la cara de José Bono, evidentemente será, pues eso, como los grandes retratos, como los fusilamientos del 3 de mayo, como esas cosas así que luego vas a las pinacotecas y lo flipas. Bonito, que lo flipas. Yo me voy a dormir, más tranquilo. O sea, más tranquilo me voy. Yo ya dormí más tranquilo sabiendo que Bono tiene un retratito. ¡Rivera! En fin, nos cuenta Jesús Posada que es más importante la tradición que el precio. En ningún momento puede interpretarse como una exageración sobre el precio de los cuadros, porque los anteriores presidentes están en la misma línea. Además, ha explicado que la elección del autor se deja a criterio de cada expresidente, siempre que su precio esté dentro de la tónica general de los cuadros anteriores. O sea, que cada uno escoge como su modisto, ¿no? Un poco. Te das cuenta que yo me he equivocado, ¿no? Haciendo fanzines. Te has dado cuenta, ¿no? O sea, tío, tanta camisetica, underground, tanto fancinillo así. Ah, que voy a hacer una ilustración así para la causa, ¿no? Que yo, que soy artista, yo soy underground, que fumo porros. Oh. Mira bueno. Dónde me tendría que... Tanto estudiar para acabar muriendo en la orilla. Tanto nadar. En fin. También ha apuntado este señor, Jesús Posada, que estos retratos están presupuestados para cada legislatura. Es decir, o sea, que sepáis que parte de vuestros impuestos van directos a un retrato de cada expresidente de la Cámara Baja y no quiero pensar qué pasa con lo que se debe ser la Cámara Alta. A ver, entre canapés, coches oficiales, seguridad... Mariscadas putas de Benalmádena, cocaína y tal, luego va el retratito. Claro, tío, a ver... O sea, oye, pero hay que recortar en sanidad, ¿eh? A ver... El copago tiene que estar ahí que no llegamos. Que no llegamos, que no... No, pero que tampoco nos enfademos tanto. ¿Eh? Que te pones enfermo, te automedicas, que yo he aprendido a automedicarme, que yo... ¿Qué te he enseñado mi madre yo? Me ¿qué da, te he enseñado me da yo con los botiquines? Claro. Que botiquín medicina, completo que para la mesa 6. Que aunque estén caducadas, que sirven igual. Que esto es una mentira. Sí. Que tú te tomas algo del año 66. Es orientativo. Lo de la fecha de caducidad de los fármacos es orientativo. Tú, y si tienes cualquier problema, Prozac. Ya está. O paracetamol, que luego hablaremos sendamente, por cierto, del paracetamol. Sí, sí, sí, sí. Estás adelantando contenidos, ¿eh? Pero bueno, sigamos. La única excepción hasta ahora, según ha destacado el propio Posada, es la del socialista Manuel Marín, que presidió la Cámara entre el 2004 y el 2008 y que ha optado por una fotografía, porque debía ser un tío humilde. Bono puso reparos en la decisión de su antecesor porque no veía adecuado alterar la colección de retratos de expresidentes con la introducción de una fotografía. ¡Me está rompiendo el orden! Claro. No, claro, cuadro al óleo, con la fotografía, mierda. No, Bono, ya, Bono sabía el que tarde... ¡El pasillo a tomar por saco! Bono sabía que tarde o temprano él iba a estar allí, y cuando el antecesor se puso una foto, dijo, mierda, que este cabrón ya va a abrir una nueva vía, y a ver si ahora me van a decir que, hostia, con la época digital que vivimos, fotos todos. Ahora, y él quería verse reflejado en óleo. Que Ozu, yo como... una fotografía, ¿no? José Bono, una fotografía, ¿no? En fin, maravillosa la decisión de José Bono de buscar lo que se merece como hombre de bien, español de orden y que ha llevado a España pues por los senderos en los que se encuentra actualmente, que es el éxito rotundo y el fulgor, ¿eh? El fulgor español, que aquí actualmente no se pone el sol porque trabaja 24 horas, o sea que da igual, o sea, y si se pone el sol ya cogerás una linterna. Digo. Es lo que tiene. En fin, que lo sepáis. Así que no hay razones para enfadarse tanto mañana. Es decir, a ver si esto evita ciertas rupturas de cajeros automáticos y quemas de containers. Sí. Nosotros ya sabéis que estamos por la pacificación, por la unidad. Pues sí, pero junto a las dos Españas. Juntar las dos Españas. Queremos juntar las dos. Apaciguar ahí las viejas heridas de este país. Nosotros, chanquetes, aunque parezcamos completamente gilipollas, tenemos aspiraciones. Nosotros somos como la película. ¿Tú has visto Metrópolis de Fritz Lang? Que al final se acaban juntando las dos Españas, pero las dos Alemanias. Ahí, es verdad. Dándose la mano, en plan obreros y patronos unidos a una para reconstruir la ciudad derruida por el comunismo infame y por la rebelión. Esta película maravillosa, Metrópolis, gran director Fritz Lang, pero su mujer era una maldita pécora, que luego se afilió al régimen nazi, no sé si lo sabéis, una cosa maravillosa. La guionista de Metrópolis, que era una pájara de mucho cuidado, que a su vez era la mujer de Fritz Lang, que luego cuando le dijeron a Fritz Lang que se tenía que ser el director del régimen, le dijeron a tu puta madre, se tiró a París esa misma tarde. Bueno, son cosas que tiene el perder el tiempo con estas cosas. Vámonos con un tema de música, Paloma, sí, para empezar ya el programa. ¿No? Puedo escogerlo yo, pon un disco, pon a este. Voy a poner una petición que debo decir, porque a veces pensamos que estamos aquí haciendo todo esto y que nadie nos escucha, pero, cosas de la vida, estuve yo por el barrio el otro día y me vino un colega y me dijo, tío, ¿cuál fue ese grupazo que presentaste tú, que dijiste que era el disco, era rojo, necesito el nombre, que me ha molado un montón, que nos escucha, tal? Sí, sí, y yo diciendo, hostia, pues no sé, no sé de qué me estás hablando, tal. Y ahora sé de qué disco es este que tengo en la manita. O sea que, señor Jackie, para ti, para tu perra, vale, Calma, que sois unos solazos. Escroto Outside. Escroto Outside. Nunca me olvidaré de esto, o sea, me marcó la vida, tíos. Una cosa que no ya ha quedado ya grabada en mi cabeza. ¿Qué pusimos, la cara A o la cara B? No te acuerdas. No me acuerdo, pero bueno. Pues ponemos la cara A, empezamos desde cero, nos hemos descontado, ¿no? Como sí, vamos a empezar. Jesulín. En fin, vamos a poner la cara A otra vez. Que creo que la canción se llama Song Number 2. Bueno, pues canción número 2. Esa primera, pero se llama canción número 2. ¿Cómo ahí son, está? Este grupazo, que lo sepas ya que me lo pediste, se llaman The Horde. Allí está. La Horda. Puro hardcore para ti, que te mola. Bueno, pues aquí hemos tenido este grupo maravilloso que se llama La Horda, de Horde, con este tema que se llama Song Number 2. Queremos pensar que es el cuarto que hicieron, para darle aún más gracia ya que está en la cara A del disco, véase cara 1. Un disco especialmente dedicado a nuestro amigo Jackie, que nos lo pidió. Y claro, nosotros somos una persona muy sensible con nuestra audiencia. También lo somos, y en especial con el señor X, porque hoy se merece un apartado especial, ya que nos escribió un mail, primero para hacernos el reporting de cómo lo escucha él en sus tierras, que tampoco son necesarias mencionarlas ahora, no vienen al caso, pero señor X, que sepas que te he contestado el mail hoy, un poco tarde quizá, pero que sepas que estamos ahí, hemos recibido tu paquete y hoy lo vamos a comentar sendamente. No se nos va a escapar, vamos a estar ahí y lo vas a tener todo enterito para ti. porque no queremos que te vayas a la competencia. Nos ha amenazado el señor X de irse a la competencia. Esto es terrible. Nuestro oyente number one me dice que se nos va a contrabanda ahí, a escuchar ahí otros programas y va a darle sus favores ahí como cual concubina. Esto no puede ser, señor X. Nosotros tenemos una sensibilidad. Nosotros hemos estado hoy contigo. No lo puedes hacer esto ahora, señor X, por favor. Hoy haremos un gran comentario y nos volveremos a ganar tu cariño y tu favor. Lo tengo que decir así. Nos vamos a volver a ganar tu favor. Danos otra oportunidad. Prometo cambiar, prometo cambiar, cariño. No lo volveré a hacer nunca más. Prometo cambiar. Esta ha sido la última vez. Te lo prometo. De mientras que además Paloma ahora, como lo tengo fuera y está haciendo sus cosas, está charlando, está como organizando su vida aparte del programa, porque ya sabéis que este hombre es una persona ocupada que viene aquí por hobby y me tiene todo sola. Vamos a poner un tema extremadamente marciano antes de entrar con más noticias y un poquito más de agenda. Vamos a poner un tema ultramarciano y muy divertido. Bueno, no sé si divertido es la palabra, porque no lo había escuchado este grupo, Never Dies, con su promo del 2006. La fotografía de portada es verdaderamente espeluznante. El toque del disco que tengo en las manos es absolutamente maquetero, pero lo que va a sonar es muy, muy, pero que muy pericoloso. Es una cosa que no se os puede pasar por alto. Never Dies, con este tema que se llama Black Day. Todo ronda alrededor de mañana. No sé si es que me lo estoy haciendo venir o cómo funciona la historia, pero por lo pronto, Never Dies con este tema maravilloso, Black Day. Outside world. things we see. Try to feel the things we see. Try to feel the things we see. Your own mind is your only child. It's your only child. Ah, qué bonita esta canción, qué épica, la de Never Dies. Never Dies con su tema Black Day. Ahí lo hemos dejado, este grupo, que, bueno, en principio no se ha sabido más de él, por lo menos por lo que a nosotros nos consta. Seguramente, como solemos estar muy equivocados en este tipo de cosas, a lo mejor han sacado 7 álbumes más desde el 2006 y no nos hemos enterado, la cual cosa aquí en Chanquete es muy posible. Pero bueno, por lo pronto lo dejamos aquí con esta promo del 2006, con un diseño de portada verdaderamente horroroso. El cantante parece una mezcla entre Charles Manson, Jesucristo, sí, que tampoco es muy difícil hacer la comparación, y el cantante de Medina Zara. Pero full respecto para Medina Zara, ¿eh? Sí, sí, pero el pelazo de los de Medina Zara, ¿eh? Ese pelo, eso no se lo gasta cualquiera, ¿eh? Atención, ¿eh? Medina Zara. Ese punto. Bueno, vamos. Aquí en Chanquete, recordar, Chanquete ha muerto, ¿eh? En Radio Bronca 104.5, también en 96.6, sí, ¿eh? Aquí queda. Y también en www.radiobronca.info, si nos queréis mandar un mail, rbronca@sindominio.net, si es para nosotros, poner atención para Chanquete. Y, sobre todo, también tener en cuenta que vamos colgando los podcasts, que nos da mucho buen rollo. Se hace lo que se puede. Si queréis repetir estas experiencias tan desagradables que supone escuchar el programa así a bote pronto, dos tipos absolutamente histéricas gritando aquí como dos memas. Sí. Pues se puede repetir, es decir, se puede repetir. Es como ir a repetir un buffet libre. Sí, más no sé. O si queréis que dejemos de hacer este programa y empezamos a hacer como una versión más super pop de todo esto, se me ha ocurrido a mí ahora. Más ideas, ¿eh? No, es que cuando improvisas. Nah. Bueno, adelante, porque tenemos aquí un momento, super. Un momento. Te he pedido una cosa antes. Ah, es verdad, cierto es. Genuflexión y presenta tus respetos. Voy a presentar, genuflexión aquí ya, me postro vale, ante señor X, sí, porque vale, no quiero, bien, que pienses que te hemos olvidado, vale, ni que tenemos, ni que menospreciamos toda la cantidad de material que nos mandas, que sepas que tenemos en muy alta, vale, estima, y que hoy vamos a hablar largamente sobre ti y pronto podríamos hacer un especial señor X. Estamos pensando hasta hacerte una exposición. Exactamente, o sea, tú tranquilo que todo esto no está cayendo en saco roto. No, y además, que te digo una cosa, que... Y es más, joder, señor X, es más, este... Ver que hay alguien ahí. Este héroe de la semana te lo dedicamos ya para ti. Directo, porque sabemos que este héroe de la semana es de los que te gusta un poquito, como nosotros. Es de estos personajes que te hacen ver que el mundo no se ha ido a la mierda del todo. O que quizás sí que se ha ido a la mierda, de una manera muy alegre. Perdóname que te interrumpa, pero para mí, el análisis que has sacado de esta noticia es... Que el mundo, evidentemente, se está yendo a la mierda. Pero muy simpáticamente. Esta sí, gente se está, lo está haciendo se está muy la mierda a nuestra manera, ¿no? Que es ahí está, histriónicamente, ahí está, ridículamente, y un montón de cosas que acaban en ente y no son buenas. Pues para ti, señor X, para la audiencia, si es que la hay, y para nosotros mismos, atención, llega nuestro superhéroe o antihéroe de la semana. Sí, sí, este es un auténtico antihéroe. Porque ¿qué pasa con los tipos con barba? Perdóname que te haga la introducción. ¿Qué pasa con los tipos con barba y turbante que pasan por un aeropuerto? Ay, amigos. Coged a la SEMA. Fijaros que también muchos héroes de la semana, ya lo acabo de analizar así a bote pronto, date cuenta, Paloma, que muchos héroes de la semana tienen que ver con aviones. Sí. No, es que el temita de las Torres Gemelas y tal, hay los cierta, aviones tienen mucha cierta, gracia. Cierta paranoia con el tema aviación y seguridad. Entonces, así, si nosotros nos pusiésemos una barba de 3 palmos y un turbante y nos pusiésemos un poco de... No avances, de ya me estás, en la cara, me estás levantando la noticia. Pero, ¿qué pasa cuando de repente un piloto... Cállate. 3 puntos suspensivos. Voy a leeros esta magnífica noticia en catalán, porque está en catalán y ya sabéis que nuestras traducciones simultáneas dan pestes y ya casi nos cuesta leer. Nos conducen a un fracaso aún mayor, si no hace falta. Así que atención a la audiencia de IPA. Els passatgers redueixen un pilot que va alertar d'una bomba d'Al-Qaeda. Sí, atención, amics, atención, sí. Sí, sí. No un pasajero. Els passatgers redueixen un pilot que va alertar d'una bomba d'Al-Qaeda. Atención a la fuerza viva. Empecemos. Un avió nord-americà va haver de ser desviat cap a un aeroport de Texas pel comportament erràtic. Errático es una palabra que me fascina, ¿eh? Sí, porque... o sea, que la lío parda. Sí, sí, sí. Comandant. ¡Oh, estoy loco! Que... ¡Estoy para allá! Atención. Que va alertar al passatge de l'existència d'una bomba d'Al-Qaeda i els passatgers van haver de reduir el pilot. Atención, porque claro, ya. Evidentemente, si los pasajeros, que normalmente son los primeros que entran en histeria, reducen al piloto, deberíamos deducir a priori que, claro, vieron claramente que este tipo estaba pilluli. Déjame continuar, por favor. Según la compañía JetBlue, el avión que va a surtir a Nueva York, amb destí a Las Vegas, o sea que mucha gente iba a ir a Vegas a la fiesta o a casarse ahí en plan, me voy a casar vestido de Marilyn Monroe o de Elvis Presley, ¿sabes? O de Darth Vader. O Darth Vader. No olvides esta nueva moda. Va haver d'aterrar d'urgència a l'aeroport d'Amarillo després de l'incident provocat per un problema mèdic del comandant. Entre Vaya. Comillas, lo del problema médico. Que... ¿Has visto? Tú y yo la liamos en un bar, o tú y yo, a nuestros chistes, y no, somos de bofetada. En cambio, un de estos es médico, ¿no? Que el chaval está loco, la tiene medicación... Tiene un problema médico. La sí. Medicación que se olvidó. Bueno, segons la web del diari Amarillo Glove News, el comandant va sortir del lavabo cridant «L'Iraq, Al-Qaeda, terrorisme, ens estavellarem!» ¡Ah! Sí, joder... Momento de histeria de los que nos gustan a nosotros. Imagínate, o sea, de repente, ¿eh? Estás ahí montadito en el avión, ¿sabes? Ya visualizando que es tu día y que tienes la suerte de tu lado, ¿vale? Y que te vas a Las Vegas un poco a disfrutar, ¿sabes? Sí, de blackjack. Putas y blackjack, ¿sabes? Y máquinas tragaperras, ¿eh? Y pantalones de campana y capas con pedrería, ¿vale? Eso es lo que hay. Y de repente ves al piloto. Al piloto, o sea... Al piloto. Es decir, no estás viendo una jodida azafata. O sea, no estás viendo un puto colgado que tienes al lado. No, no. Estás viendo al jodido piloto. Al chillando. Puto piloto, chillando. Irak, Al-Qaeda, terrorismo. ¡Que hay una fantástico. Bomba! Va ser bastant inquietant, va declarar a la cadena CNN una de les passatgeres, Heidi Clark. Un grup de passatgers es va precipitar sobre ell per contenir-lo. O sea, en vez de decir, tío, de verdad vamos a morir, un altre passatger... Se ve que lo vieron en la cara, ¿no? Sí, supongo que... Este tío está mal. Un altre passatger, Gabriel Schneuset, va declarar que el comandant va cridar sobre Al-Qaeda i va dir que hi havia, sens dubte, una bomba a l'avió i que es massacraria. Fantástico. La palabra massacrar. Llevando gorra de comandante sí. Y estando en un avión. No, Al-Qaeda, bomba, terrorismo, nos vamos a morir. Es la combinación de oro. O sea, es nuestro héroe de la semana. O sea, ¿cómo se puede crear el caos de una manera más exacta y efectiva? O sea, ¿cómo acojonar a todo un avión? No, yo debo decir que a veces cuando he volado tengo ciertos amigos que le da mucho miedo volar, ¿sabes? Yo te digo que estoy con cualquiera de mis amigos que le da tanto miedo volar y pasa esto y te digo que el patatús que le pilla. Oye, no, claro, o sea, a la que se cree que es parto. A la que se tiene que es broma, le pega una juma al señor comandante. Dice, bueno, l'aviació civil americana va precisar que el copilot es va començar a inquietar pel comportament del comandant a la cabina. Quan el comandant va deixar la cabina per anar al lavabo, el copilot va tancar la porta, explica un comunicat. Quan el comandant va voler de tornar, va ser quan va quedar reduït pels passatgers. Després de l'aterratge, el comandant va ser traslladat en ambulància a un centre mèdic. Directamente. Ay. De puta madre. Bueno, sí, señor. Amigos, sí, señor. Con la paranoia, con los aviones que hay en Estados Unidos y todo esto, veo que este. No sé si fue por un brote psicótico o por lo que fuera, pero gracias, amigo, por hacer de este mundo un lugar más rarito, más simpático y más alocado a la vez. Sí, es que de hecho hay un nivel de destrucción verdaderamente salvaje, brutal, delicioso. Irak, Al-Qaeda, terrorismo, nos vamos a estallar. Vamos a morir. Maravilloso. Hostia, si me está ocurriendo una idea. O sea, vamos a abrir desde aquí, igual que los de Intereconomía tienen una página para mandar dinero para salvar la cadena, desde aquí vamos a hacer un llamamiento ya, vamos a abrir una cuenta corriente para que nos podáis mandar dinero para aquí, el compadre Chanquete y yo, podamos con ese dinero invertirlo en un par de trajes de comandante falsos. Por favor. Dos billetes a Mallorca o a Menorca, un sitio cercano que no cueste mucha pasta, y nos meteremos en el lavabo, nos disfrazaremos de comandantes y haremos ver esta misma broma, a ver qué pasa. Sí, por favor. Es una cosa que deseo plenamente. Sobre todo el problema llevado al máximo extremo. Ya sabéis, no, y señor X, por favor. Tú también estarías aquí metido con nosotros en este mismo vuelo, porque te lo mereces y porque nos lo merecemos nosotros también. Y te digo también una cosa, si no físicamente, sí en nuestros corazones. Ay, qué grande. Ahí queda. Bueno, ¿vale? Ahí está, un héroe más de la semana, chicos. No sé, al final, lo que yo el problema que tenemos es que cuando acabamos de decir todo esto y acabamos el programa, luego cogemos este papelito, lo robamos y lo tiramos. Si fuéramos gente guay, lo que haríamos sería como recopilar todos los héroes de la semana y al cabo del año hacer como un anuario de los de la semana. Vamos a ver, si no te acuerdas de lo que hiciste ayer, o sea, vamos a ver, Paloma, ¿qué es ayer? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy? Que te quede claro, ya de una maldita vez. En fin, Chaqueta Muerto, eso es lo que somos. Y vamos a poner ahora un tema que no tiene nada que ver con nada y que me apetece poner. Tú has tenido tu momento, yo voy a tener el mío ahora. Vale, va a ser. Espero que te parezca satisfactorio.

veces al oído el ruido del bar. Otro cigarro y otra cerveza, ¿cuántas van? Y esta la pago yo. Y un saltamontes baila de corazón. Porque esta noche que no quieres solo voy yo. Harto de seguir con la misma historia. Siempre lo mismo, siempre buscando noches de gloria. No noches de gloria, de falsa pasión. Te miro y casi no siento nada. Hoy eres tú quien da el paso, quien se busca el hueco de la almohada. Hoy soy el campeón. Porque estamos a tomar. Sí, señor. Alta Seducción es el grupo que ha sonado después de Cooking Soul, más Mucho Muchacho, más Lírico, más Tote King, más Juan Solo. Sí, falsa sí. Pasión es el título del disco. No es especialmente caspa, pero ¿qué suena? ¿Qué suena? Sí, es que quiero que lo oigáis mucho. Quiero que oigáis el ruido de papeles porque sí, señor X. Esta vez vamos a hacerte un mini especial. Madre porque mía, realmente, ¿cómo lo ha embalado? ¿Cómo lo ha es embalado? Que te lo curras mucho. No, realmente, amiguetes, tengo aquí un super paquete como que nos manda cada semana, como ya sabréis, señor X. Y este tío va increchendo, no como nosotros, que nos vamos hundiendo cada día más en el lodo. Es ya, pero ¿cuándo nos acabaremos de hundir? Es que ya me está dando vagancia. No hay fondo. No, es que ya me está dando vagancia. O sea, no sé, somos como animales abisales, pero del lodo, ¿sabes? Ay, como Dios. El pescado ese que tiene una luz ahí encima de la boca. Con los dientecicos. Bueno, esta vez, para hacerlo así justo, amigo chanquetito, vamos a hacer el paquete a medias. En plan, nos vamos a pelear por los regalos de Reyes. Sí, los regalos de Reyes, ves señor X, como te comparamos con los Reyes Magos, es decir, pero para nosotros es Navidad todo el año, es decir, por cierto, mientras abres el paquete, quiero... Ya va a empezar, mira, vas a hacer una cosa, como si fuera un concurso, yo te voy pasando cosas y tú las vas comentando un poco. Ay, que esto lo veo apocalíptico, Paloma, nos ha enviado la cinta de embalar, non plus ultra. Y atención, una cartera, como si se hubiera encontrado una cartera por la calle, o... ¡Ah! No, se ha encontrado una cartera por la calle. ¿Por qué no se ha enviado el papel de precinto? ¿Por qué no se ha enviado el papel de embalar de Non Plus Ultra? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, señor X? ¿No piensas enviar más cartas? ¿Eh? ¿Esto es un adiós? ¿Es eso? ¡Es un adiós! En fin, ¿qué hay en esta cartera que nos ha enviado? ¡Madre mía, este tío no, es, para que veáis el es concepto... poliédrico! No, y atención, porque nos encanta mucho porque cuando nos manda ahí... Pero es que te das cuenta, señor X, que no hay tiempo para comentar todo esto de golpe. O sea, es que esto lo analizamos en nuestra casa. Y por cierto, que mi casa ya parece que tengo síndrome de Diógenes, como ya muchas veces he dicho en este programa. No puedo sostener, bueno, pero sí quiero sostener. El resto que nos han enviado una cartera que tú a primera vista... Pues, o sea, imagínate, yo creo que esto es como una... Esto es como una... sí, no. Esto es como una broma. Es como Lady Julia, yo creo que es una BCN travestis. Es una cartera como, claro. Es una cartera que tú, a la vez, si te la encontras por la calle y dirías, hostia, tiene un fan, me encontré una cartera. Pero si la abrieras dirías, mierda. Este tío está más enfermo que yo. ¿De quién es esta cartera? La cartera del señor X. Esto es una obra en sí misma. Digamos que es el señor X, en su búsqueda por el arte outsider en su máxima expresión, nos manda un objeto artístico que muy posiblemente podría devastar cualquier tipo de propuesta de cualquier centro de arte contemporáneo de esta mierda de país. Tenemos en nuestras manos la obra de un grandísimo artista que ha llenado con... lo más imposible del mundo y a rebosar una cartera que se encontró en la calle, que lo mismo la vacío y me la reciclo porque está de puta madre la cartera. No, en serio, está de guays. Volviendo al tema, tenemos un décimo de lotería. ¡Muchos décimos de lotería! Es que claro, así nos gusta, señor X. Él define caracteres con este tipo de obras, señor X. Estamos absolutamente... ¿Qué es eso? Es que no es que esto es un acabar. ¡Una nariz de payaso! Pero qué sé, madre mía, el tiro liro. Pero es que, claro, es que ¿cómo hacer llegar a la audiencia la magnitud de este gran momento? Nosotros como niños pequeños tenemos una nariz de payaso que me pienso poner ahora mismo. Paloma, cercióralo. Tengo la nariz de payaso puesta. Mi amigo es un payaso. Sí, bueno, eso ya lo sabíamos. Pero ahora tengo la nariz de payaso puesta. Alguien, por favor, que me saque una foto. Se la envío por correo. En serio, sacadme una foto y se la envío por correo. Para que vea que realmente estamos aquí con él. Por favor, que alguien me saque una foto, que como nos deje yo me voy a poner muy triste. En serio, ¿qué más tenemos? Lo de Infogay, que... Madre mía. O sea, nos ha mandado... ¡Buah! Por favor, Paloma, describe esta portada. Es que, perdonad la falta de orden que en estos momentos estamos teniendo en nuestro discurso radiofónico. Claro. Señor X, tienes que comprender que es, para nosotros es muy difícil poder transmitir... Claro, es que no podemos transmitir esto. Traducir todo esto en palabras, porque... Bueno. Hay que decir que todos estos son como choques visuales. Sí, no. Hay uno SREC ahí atrás. O sea, fíjate en el SREC, por favor. Sí, pero explícalo. Es una portada de la magnífica revista Infogay, Queer, Carnaval Gay 2012. Y la portada... Pero con muy poco talento. La portada es terrible, Peña. O sea, a ver. Pero muy terrible. O sea, es una portada muy terrible. Un dibujo muy mediocre donde se ve a Robin, Batman, a una tipa, la reina del baile, con rollo Carrie, pero con las bragas bajadas, y va en serio... Un espartano, Darth Vader con otro Darth Vader al lado con unas gafas 3D, Braveheart, o sea, fíjate que es Braveheart, un Errek muy chusco, y bueno, delante de un montón de personajes tenemos una foto muy mal recortada de un tipo desnudo con el culo al aire que va en culos con una toalla en el cuello, en plan muy jodido todo. Fantástico. No es que sea la revista Infogay, es que tienen un gusto de mierda. Es decir, pueden hablar de lo que quieran, pero la portada, objetivamente, sea de lo que sea, es una mierda. Es un diseño muy pestoso. Es algo que yo lo veo y me da mucho asco. La portada. Luego, claro, es que están desvirtuando. Pues, señor X, nos lo han mandado por eso. Porque tú sabías que nos íbamos a fijar en la portada, no en el contenido de la revista, que ahora la voy a abrir. Y, por cierto, ¡joder! ¡Nos pone fotos dentro! ¡Fíjate, nos ha puesto la foto de un mapuche! ¡Ay, qué cosas! En fin... ¿Qué hombre, señor X? Es que eres tan poliédrico, eres tan laberíntico. No podemos. Vamos a hacer una cosa. Realmente lo estoy vibrando. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema. Mira, una fotocopia del señor X con pinta de romano. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo podemos hacerle llegar todo esto a la audiencia? Lo único que podemos hacer llegar es nuestro entusiasmo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un temita. Vamos a trillar todo esto. Vamos a intentar hacer como un poema. ¿Pero qué tenemos que poner? ¿Un tema de 20 minutos? Eso es payaso. Mínimo. Fuera de casa. O sea, es que no me jodas, es que, tío, es un colapso. Ponme un tema de esos, ponme el tema ese de música de Canarias. Vale, pero me tienes que dar tiempo. Si me das 3 minutos para ir comentando cosas del señor X, ves haciendo tiempo, ¿vale? Yo te lo busco, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el grupo? Atención, el trío Zapatista. Vale, de acuerdo, te busco el trío Zapatista. El paracetamol, no, sí, escucha, que además lo hemos prometido, pero por favor, ves comentando de mientras, sí, ya que tenemos las cartas del señor X abiertas, aprovechemos el tirón, porque además luego tenemos que hablar de otras cosas. Se nos acaba el tiempo, Paloma, vayamos rápido. Tú busca, ves buscando el tema, vale, este. Vale, tú comenta. A lo tuyo. Vale, señor X, el tema este que vamos a poner ahora es para poder trillar toda esta información que tenemos. Yo ahora te voy a seducir un poco con el tema este que te vamos a poner. Te vamos a poner un poco de música canaria, amigo. Porque hemos descubierto... No, canaria. Canaria, un poco de las canallas, de la isla de las Canarias. Let's go to Canarias. Porque hemos descubierto, querida audiencia, si es que la hay, estos ritmos canarios que son un poco como hipnóticos, amigo. Y con el mismo ritmillo no paran de decirte frases un poco como caóticas y no sé, Peña. Señor X, mírate. Tú lo has definido antes. Rima fácil. Rima fácil. Ritmo fácil. Ritmo fácil. Mensajes. Y caretos bastos. Y caretos de loco. Peña, por favor, miraos en YouTube el trío. El trío Zapatista es una peña muy baturra, muy de Tenerife, que seguro que lo están petando por ahí. Desde aquí tiene nuestro máximo apoyo. Y con unas rimas muy, muy raritas. Falta un poco, ¿eh? O sea, tienes un minuto para comentar cosas del señor X. Y señor X, o sea, nosotros ya nos es difícil traducir todo este material de los madas en palabras. Necesitaríamos una página web o una cámara aquí para que. De hecho, teníamos el blog, básicamente lo abrimos para él, pero como somos unos vagos de mierda. Y lo somos que yo, incapaces de mantenerlo. Yo lo que sí que sigo diciendo, señor querido X, amigo X. Que, o sea, es demasiada información para poder analizar una semana. O sea, yo te agradecería que fueras más reducido, como no sé. No le vengas con exigencias. Es verdad, tienes razón. No le faltes el respeto, no le vayas con exigencias a estas alturas de la vida, porque es la única persona que nos está prestando más atención que nosotros mismos. Este tío nos presta más atención que nosotros mismos. Fíjate hasta qué punto llegamos de lodazal, ¿no? Es decir, no, porque yo luego cuando debo decir que, o sea, Peña, cuando nosotros con tiempo empezamos espacio para maniobrar con la mesa, claro, con tanto papel. Sí. Tienes que saber que son como unas cantidades ingentes de papel. Entonces, luego cuando nos llevamos luego con el coleguita, con el compadre, nos hemos llevado las cartas estas al estudio y hemos puesto ahí. Mi compañera está súper cabreada. Pero cuando nos hemos puesto un poco como ¿sabes? Poquito a poco, ahí pasando las páginas y tal, nos hemos dado cuenta que había gran información que nos hacía mucha gracia, pero que no hemos sabido ver entre toda esta cantidad de papeles. O sea, por eso digo que... ¡Ah! Y que sepa, señor X, que cuando me pongo muy ciego en casa con Peña, siempre saco tus cosas. Porque nunca se creen que existas. Y les digo, a la mierda, mirad esta fucking shitna que tengo aquí acumulada. Les saco la buena mierda y te lo digo, eres la punta de iceberg de mis reuniones a las 8 de la mañana con los ojos desorbitados y la mandíbula de lado a lado. Te lo digo, eres el alma de la fiesta. Yo te patrocino. Es decir, la gente empieza a creer en ti porque cuando vienen a casa les digo que no os lo creéis, que no lo creéis. Imagínate, estás saliendo hasta mis conversaciones. Dentro de poco te vas a filtrar en mis sueños. Espero que no con ese tanga de leopardo. Pero bueno, en fin, a lo que vamos. Es decir, yo te patrocino, tengo una bolsa llena de mierda, pero tengo varias bolsas llenas de mierda, estas del Ikea que te he robado ahí en el bolsillo, ahí haciendo paquete. En fin, una cosa verdaderamente salvaje. Paloma, ponemos el tema. ¿Qué tema has escogido? Pues coño, paracetamol, el que hemos hablado, ¿no? ¿Paracetamol? Sí, del trío Zapatista. Me gusta más el otro. Eso. No, paracetamol. ¿No? Venga. O sea, el vídeo es mejor el otro, pero paracetamol es un temazo. Bueno, peña. Y además, que mete tema polvo blanco por medio, que siempre pues empatizamos, ¿no? Una cosa pues más chachi, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ahí está un tempita cutre, peñita. Ahí está, ritmo canario. Joder, ritmo canario, pero atención con el trío Zapatista. Lo más importante, como siempre, la imagen cuenta. No sé si más que mil palabras, pero lo interesante sería que os mirarais el vídeo. Trío Zapatista, paracetamol. Atención al tío de gafas, si es que lo estáis viendo en este momento. Es muy importante. Ay, como mola el paracetamol. Ay, como mol. Ay, como mol. Ay, como mola el paracetamol. Si la vida cada día va de mal en peor, yo elimino mis dolores con el paracetamol. Si la vida cada día va de mal en peor, yo elimino mis dolores con el paracetamol. Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol. Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol. Los políticos de España aguantan la crispación, porque no van al Congreso sin el paracetamol. Los políticos de España aguantan la crispación, porque no van al Congreso sin el paracetamol. Ay, como mol, ay, como mol. Ay, como mola el paracetamol. Lo más grande de Canarias es nuestro mojo picón, cura más enfermedades que el paracetamol. Lo más grande de Canarias es nuestro mojo picón, cura más enfermedades que el paracetamol. Mi cuñado Rigoberto presume de cantautor, sobre todo si se engripa con el paracetamol. Mi cuñado Rigoberto presume de cantautor, sobre todo si se engripa con el paracetamol. Los indianos de La Palma aprovechan la ocasión para entre polvo y polvo darle al paracetamol. Los indianos de La Palma aprovechan la ocasión para entre polvo y polvo darle al paracetamol. Ay, como mol, ay, como mol, ay, como mola el paracetamol. A mi tía Clementina se le apagó el fogón, porque en tiempo se pasó con el paracetamol. A mi tía Clementina se le apagó el fogón, porque en tiempo se pasó con el paracetamol. Dicen que es tan digestivo el chorizo de terror, pues la fórmula secreta va con paracetamol. Dicen que es tan digestivo el chorizo de terror, pues la fórmula secreta va con paracetamol. El cabildo de La Palma abusa del ascensor, porque el presidente a todas le da paracetamol. El cabildo de La Palma abusa del ascensor, porque el presidente a todas le da paracetamol. Ay, como mol, ay, como mol, ay, como mola el paracetamol. Ay, como mol, ay, como mol, ay, como mola el paracetamol. Thank you. paracetamol, un temazo increíble. Tenemos la mesa absolutamente cubierta. Por favor, que alguien le saque una foto, que se la pienso enviar por mail, para que vea realmente el nivel de implicación que tenemos con el señor X. Esto parece la redacción del journal. Vamos, una cosa verdaderamente enferma. Mientras veo que Paloma está todavía obrando, estoy desbordado. El tema, sí, estás un poco desbordado. Vamos a darle paso a una gente que ha venido precisamente a hablar de un tema serio. Vamos a darle por lo menos 5 minutos serios, que me ha venido un aire, a este programa. Porque realmente, bueno, pues la causa se lo merece. Sí, no, ya sabéis que en este programa siempre que hablamos de cosas serias es porque ha venido gente de fuera con temas importantes, porque nosotros... Por nosotros mismos, mal. Mal. Es lo que tiene. Pero entonces, básicamente, bueno, queremos presentar a la gente del Brot, que está... Bueno, dos representantes del Brot, que espérate, que os conecto los micros. Un momento. Espérate. Hola, hola. Ahora sí, ¿ves? Por orden, Todo por orden. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, jodidos. Sí. Bueno, esta gente en principio viene sin nombre, ¿o queréis que os presente por vuestro nombre? Son la gente del Brot, fantásticamente. Gente del Brot, sí. O sea, representantes de la gente del Brot, sí. Como colectivo, creo que sería lo más adecuado. Y tenéis el turno de palabra. Bueno, pues nada, quería leer un pequeño escrito titulado Las Tilda a la Farinera. Que reflejaría un poco la situación actual en la que se encuentra el Brot, vuestro pedazo de proyecto. Para quien no lo sepa, el Brot se encuentra ubicado en la Farinera del Clot. Lo digo porque si hablan de la Farinera y del Brot, por si hay alguien que no lo sabe. Y parece que es un proyecto que s'acaba. Al Brot som una associació cultural sense ànim de lucre que fa 4 anys gestiona el bar La Farinera. El bar de La Farinera. Qui ens coneix sap que hem construït un espai social, cultural i polític on oferim menjar vegetarià i vegà amb productes artesans i ecològics. Que hem generat un lloc agradable i accessible a tothom on gaudir transformar la realitat a través de la cultura, l'oci i el consum conscient i crític. A més, ens organitzem autogestionadament com a cooperativa de treballadors i treballadores, decidint col·lectivament i des de l'horitzontalitat. Sembla que La Farinera durant els últims 2 anys s'ha deixat de valorar tot això positivament. És més, després d'anul·lar tots els gastos periòdics que va al Brot i que la conseqüència d'aquesta nova pràctica de La Farinera i de la crisi patíssim una gran precarització, s'han dedicat a exigir guanys amb amenaces tipus si no el pròxim any haureu de valorar si ho porta el Brot, amenaces que quan han calgut han convertit en fets. Sense donar més explicacions que amb vosaltres no es pot parlar i que no vam signar un contracte que només empitjorava les nostres condicions quan encara li quedava un any de vigència al que teníem, han decidit que ja no ens renoven el contracte i han obert a concurs de gestió del bar. Fins l'última setmana no ens han dit que no ens seleccionen, tot i haver demanat que fossin clars des del primer moment. Sembla que La Farinera del Clot no és conscient que hi ha 5 persones que perden la feina en temps de crisi i l'espai per dur a terme el seu projecte. Sembla que no és un objectiu d'aquest centre cultural donar suport a projectes culturals, socials i polítics a nivell local i municipal, al treball horitzontal, a qui sense tenir garantits els mínims salarials posa la seva il·lusió per portar un bar i transformar-lo en el que és. Perquè creiem que és necessari que les entitats gestionin els equipaments públics, perquè creiem que ens espais com La Farinera, perquè som part del Clot, perquè ens creiem el projecte i les entitats i la gent que hi ha darrere. Per això mateix volem que se sàpiga quin és l'estil actual de La Farinera i volem que La Farinera sàpiga que no pot actuar impunament. Reclamem que La Farinera escolti i rectifiqui i sigui de tothom. Perquè no segueixim maltractant i cometent més errors i injustícies cap al Brot, us demanem que mostreu la vostra solidaritat i suport. Y hi ha unes adreces, uns emails, si us voleu apuntar. Bueno, vamos a decirlo igualmente, porque creo que sería interesante que la gente, por lo menos, pudiera tomar nota actualmente en este programa de lo que son los emails. Sí, podéis enviar vuestros emails al ccfarinera@gmail.com, información@farinera.org y el Brot Farinera todo junto @gmail.com. Vamos a repetirlo: ccfarinera@gmail.com, informacio@farinera.org y el Brot Farinera todo junto, @gmail.com. Y bueno, pues son 4 años de aguantar ahí creando pues un espacio diferente, un espacio expresivo, y está muy bien. Y que adelante. Hombre, tenemos que aguantar esta. Nosotros nos hemos. No porque seas nuestros amigos y nos guste ir ahí a pediros cervezas y cubatas gratis, pero sí que es un espacio que, con lo que era el Clot y tal, era un sitio donde no sé, la gente iba pasando por ahí, se iba apoyando, tenías vuestro estilo propio, que era difícil de encontrar en un centro cívico, pero por lo visto esto no gusta, porque no. Visto vuestro éxito y tal, ellos no les importa y prefieren que haya otro tipo de cultura y no les mola ver cómo gente se lo apaña a su manera, visto lo visto. Además, está claro que las prioridades son diferentes. Es eso, nuestros principales intereses son otros que los suyos. Y no había entendimiento y mira, así ha acabado la cosa. Desde hace 2 años, 1 año y medio, la cosa ha ido degenerando, nos pedían unas aportaciones que no podíamos realizar, más que nada porque es que no nos llegaba para cubrir nuestros salarios. O sea, un poquito una guerra de baja intensidad, ¿no? Una guerra de desgaste. Porque ya realmente... Y la gente que somos un poco así como Radio Bronca o con vosotros mismos, que sabemos que este tipo de proyectos, no, en plan horizontal, que tú vas ahí con tu ilusión y tal, como, ¿no?, un restaurante de comida vegetariana y vegana, sabes claramente que la gente, no sé, haciendo otro tipo de comida a lo mejor te vendría más peña, pero tú sigues apostando por lo tuyo, a lo pequeñito, con otro tipo de fiestas, con otro tipo de, no sé, de ambientillo. Y no olvidemos que esto es una herencia directa de proyectos interesantísimos también que surgieron en San Andrés, a proyectos como, por ejemplo, el del que se cogió el nombre, el Brot, una cooperativa autogestionada en San Andrés, que era el resultado del desalojo del Palomar. Es decir, vamos tirando hacia atrás y vamos encontrando, bueno, pues unos protos, unas raíces, unas historias que evidentemente durante el camino han ido cambiando tanto de gente como de motivaciones, como de enfoques y de puntos de vista, pero bueno, ahí están, ¿no? Es decir, todo esto ha sido como un camino que no empezó directamente aquí, sino que bueno, que hay una historia y hay una gente, hay un soporte, hay cosas que se han ido manteniendo y que han llegado hasta el día de hoy y que no creo que sea conveniente para un barrio como el Clot eliminar este tipo de figura, ¿no? Hombre, dale, tírale. Esta cooperativa y esta cuestión se ha ido ampliando y ya no solamente era lo que fue en un principio, sino que además se ha convertido en un sitio de... ¿cómo se diría? De reunión, de otra clase de colectivo y además... conocido en varios sitios que no solamente son Barcelona, sino fuera de Barcelona. Sí, me acuerdo, magníficas fiestas y magníficos encuentros que habéis hecho culturales, claro. Ahí de que no hubieran sido sino en otros sitios, o sea, es que eran ahí o no eran. Y más que nada, a ver lo que va a haber ahora, porque si os vais vosotros, de acuerdo, pero la gente que vaya a llevar el bar ahora, a saber qué tipo de cultura va a ofrecer. Que también se nos ha negado la información de saber quién son las personas que van a llevar ahora el local. No tenemos ninguna clase de información sobre... Esto huele a clientelismo, ¿eh? Bueno, yo lo que huelo es que más que nada, otra vez, la gente tiene miedo a este tipo de proyectos y la gente que le toma con ilusión y tal, y eso al final no les mola, les da miedo y acaban jodiéndonos un poco, amigos. O sea, que la crisis más que económica también es una crisis moral y de simpatías y de tal. Y la peña... Y de empatías. Y de empatía, porque la poca gente que va intentando sumar con su proyectito para ti y para allá, de repente vienen y te pisan y ay, mierda, todo lo que dices. Oye, amigo, o sea, con lo mal que nos va, ¿te vas a poner energía a jodernos a nosotros, amigos? Sí, se pierde no solo... 5 puestos de trabajo, sino también, pues eso, un espacio muy grande para muchas cosas. En el que otra mucha gente estaba cooperando y... Sí, no, y aparte ya sabemos que a Barcelona y sobre todo los centros cívicos y tal, les gusta mucho colgarse la medalla de ser un lugar donde pase muchas cosas, donde tal, no sé qué, pero a la hora que hay una peña, no, con la crisis y tal, no que no hay trabajo, pero de repente hay una gente que se dedican a hacerse un negocio entre ellos, en plan cooperativa. En el momento en que es un sitio donde en vez de otro tipo de manera de alimentarte, otro tipo de manera de disfrutar la cultura, otro tipo de manera de tal, ahí eso les da mucho miedo, yo creo. Porque si no, no se entiende. Porque luego ellos bien que les gusta colgarse a medalla de izquierdistas, de bonicos y de que el centro cívico es muy guay y hacemos 1000 talleres para mujeres, hacemos 1000 rollos, pero, hostia, los hago yo, ¿sabes? Sí. Porque si no, no pasas por el aro. Si no pasas por el aro, amigos, no cuadras. Sí, en este caso queríamos hacer un llamamiento sobre eso, sobre que en realidad no solo creemos que nuestra gestión ha sido buena, sino que aparte tampoco creemos que se han portado súper mal con nosotros, o sea, ha sido fatal. A partir de eso, lo que me gusta de Brot es que estamos acostumbrados a ver este tipo de proyectos y tal, más encuadrados en casas ocupadas o en sitios un poco más así, ¿no? Pero el rollo de que un bar de un centro cívico estuviera aquí acogiendo este proyecto estaba muy guay, porque es un sitio donde se acerca un montón de gente que no entraría en una casa ocupada quizá o no entraría en ciertos otros lugares porque hay un miedo, porque hay, no sé, una barrera. Y ahí está bien porque veía que había gente alrededor, ¿no? Cuando estabais... Es un centro que depende de una federación de entidades que se supone que siempre va a ser gente más receptiva que otro tipo de gestión. Sí, no, que no te vas al PP, ¿no? Ahí a ser el PP a decir, oye, que vengo a llevarles el bar, ¿sabes? No sé, es un poco feo, ¿no? Porque esta es la Barcelona que nos van dejando un poquito a poco, ¿no? Que todo esto se va viendo un poquito más gris, un poquito más así. No sé, no, es que nos den una isla, que nos den una isla y nosotros nos apañamos. Y al final no nos quieren en ningún lado, pues no sé qué. Matar no nos van a matar. O sea, pero si no nos van a matar, pues que nos junten todos en un sitio, digo yo. Porque al final es así, menos faena para ellos, menos para nosotros. Claro, con las arcas. Tú a mi isla no entras. Bueno, pues simplemente darles las gracias a estos, a estas representantes del Brot. Sí, que es el momento de que si en algún momento pasasteis por ahí, sintisteis buen rollete del Brot o lo habéis pasado bien y tal, necesitan vuestro apoyo ahora mismo. Por favor, mandar ahí mails, mandad vuestro apoyo, estar atentos a nuevas convocatorias, yo qué sé, apoyar la causa, peña, que esto se nos va vamos y a repetir, es un sitio más que nacional. Vamos a repetir los emails una vez más, por si hay alguien, por favor, coger número. Ah, y la dirección, porque ¿hasta cuándo tenéis abierto? ¿Cuándo os vais? Que se pase por ahí la peña, que se informe y así la gente del Centro Cívico que vean que estáis ahí a tope y que la peña os quiere y que un proyecto como esto hace falta. Nos queda viernes y sábado. Vale, pues contra estos abusos de poder, que sepáis que podéis escribir, coged boli y papel, por favor, rápido, ya, una, dos, tres, vale, ya lo tenéis. Vale, pues apuntad ccfarinera@gmail.com, informacio@farinera.org y elbrotfarinera@gmail.com. 4 años de proyecto y mucho más que lo secundaba. No se pueden ir por la borda así como así. Yo os quiero decir una cosa, peña. No sé, aunque esto es un palo para vosotros y tal, por favor, no sé, que seguid pensando cosas, seguid vosotros con vuestro proyecto, que lo hacéis bonito y nos dais a la gente más ganas de seguir haciendo cosas. No sé, es un poco así, ¿no? Como nos retroalimentamos un poco unos a otros. Y por supuesto, máximo apoyo desde Chanquete. Sí, así que pasas por ahí, la Farinera, que está en la Plaza de Glorias, en la de ahí, en la Farinera. No, es que se ve. Pegacantazo, ¿eh? Pegacantazo. Al lado de los coches abandonados. En fin, bueno, nos tenemos que despedir ya. Nos vamos a despedir simplemente con un tema de música y nos vamos a ir cagando leds, porque ya se nos tira el tiempo encima y se nos tira encima de verdad. Esta canción es de Bebe Vino, Respect for Mickey and Company. Sí, aún pase Mickey. Una canción dedicada especialmente para ti que se llama Palomas de la Mierda. Gracias, amigo. Solo me la he dedicado. Oh, fuck yeah. Y tú que miras, gilipollas. Sí. Oye, ese Mickey potente ahí con sus bebé vino ahí, no creo que sea un frontman en condiciones, pero bueno, para todos los bebé vino y para ti, Paloma, esta canción, Paloma de la mierda. Gracias, amigos. Y se nos está olvidando, pero que tenemos la peña aquí de la coordinadora de Radios Libras, hemos montado una jornada para este sábado, día 31 de marzo. Han montado. Bueno, da igual. No, o sea, acepta nuestro papel de mierda en la vida. Bueno, esto va a ser una pedazo de jornadas que hemos montado a partir de las 5 otra vez. Va a participar la peña Contrabanda FM, MFM Radio Bala, Radio Pica, Radio Resaca, Radio Bronca, Radio Línea 4. Y esto empezará a las 5 con radio en vivo. Hablaremos de la situación actual de las radios libres y otras luchas vecinales. Amenizado todo esto por actuaciones musicales. Luego habrá una proyecciones, una maratón de cine sobre radios libres. Luego habrá actividades biciclísticas a cargo de los compañeros y compañeras del taller de autorreparación Viciosos, con serigrafía, minibikes, tallbikes, top manta. Luego charlas, talleres, cerador popular vegano. Y a partir de las 10, conciertazo con Radical Satan desde Francia, los Cúter de Radio Bronca, Respecto, Lucel Mare de Francia y Gorilla Roboc, Viciosos, que está muy bien. Todo esto por un bono de ayuda de 4 euros, que incluye el sorteo de una bici y un CD a escoger. Atención, piturrines, que a lo mejor os vais de ahí con más música y sobre ruedas. Y luego musiquita hasta tarde con los mejores pinchadiscos de las radios libres. Así, amigos, que si ahí nos traéis cariño, veniros. Todo esto va a ser en el edificio 15O, que está en la calle Almagro, número 2-4, el metro Cañellas, línea 3. Es el edificio ese que se ocupó para que viviera Peña, que no tenía casa, que se había echado y no podían pagar la hipoteca. Pues es ese pedazo de bloque. Y por cierto, si queréis más información sobre este evento, www.radiobronca.info, ahí está todo. O si no, www.radiosliuras.info, ahí está. Venga, que nos vamos, Paloma, tío, que ya. Ya. Oye, colaros en el metro, que es lo que importa. Mañana, 29, huelga general. Con mucho cabreo. Que sepáis que Bono se ha gastado 82.600 euros en un retrato. Con la poca broma, ni que fuera Felipe II. Gia representa. Chanqueta ha muerto. Vuelve la semana que viene con Señor X, con más cosas, con más noticias, con más música.